No me digas nada cuando bajo la persiana. No me digas que me calme. No me digas nada, nada. No me digas que me calle cuando pido ayuda desde la alambrada. No me cierres la muralla. No me digas que estoy guapa y quiéreme. Cuando menos lo merezca, quiéreme. Cuando corra hacia tus brazos. Lanzas que pestañas, hay más culpa que amenazas. No me digas, te lo dije cuando piso el charco del que siempre hablas.